en Cumenehuén, en rondas de matetún y conversas. Aunque muchas veces uno piense que está solo, pues, Peñilamuén, ¿acaso no ves a todos nuestros cuifique cheyen? Con ellos también caminamos, no estamos solos. Nos acompañan las fuerzas de la montaña, la furia de los volcanes y las mareas. Y si los barrotes y las balas intentan quebrarnos, no podrán. Seguiremos una y mil veces caminando hacia un nuevo Huiñou Tripanto. Bien, acá con mucha Nehuen, con todo ese Kume Sungun que estuvo al principio. Vamos, con todo Nehuen, en sus rucas, ¡hagan pogo! ¡Oh, qué calor que hace! Tengo un calurón. Bien, me gusta ahí el tono que pone el Peñi al cantar. ¿Este? Este. No, que esto va a ser, no es. Es más, no demos muchos detalles. No, la música detalles. Está muy buena. ¡Tiene gas otra vez! ¡Es un temazo! Me encanta. Bueno, no importa. Me gusta la escala de hace. No, ya hace. No le da más, ¿eh? ¿No le da más? No le da más la voz, pobre. Pucha. Se llama Phil. Ajá. Phil Anselmo. Bueno, Mari, a todos los que nos están escuchando, estamos acá en Factor Folín número 54. Muy bueno, vamos para adelante. Estamos logrando. ¿A dónde llegaremos? Caminando. ¿Sí? Al ritmo del más lento. Vamos. Pero caminando. Que se largó a llover, ¿sabes? Sí, ya. Yo salí afuerita. Sí. Yo que hay que subir la escalera, yo sé que usted no quiere bajar y subir la escalera, sí. Pero yo, cuando salga otra vez del subsuelo, ajá. Se va a dar cuenta que afuera está chispeando, como se dice. Claro, bien. ¿Tapó la leña? Estaba medio caluroso, raro, ¿viste? Como dije, esta temperatura me parece que... Está especial para una nevada, dice usted. Está especial para algo importante. ¿Sabes qué? A mí me gustaría presentar al operador. Ajá, porque ya, su palabra es muy valiosa. Temprano. Sí, y la veo ahí como que me parece que viene entrando, ¿no? ¿Viene por allá? Viene entrando, pero me parece que estuvo haciendo algunos malabares. Porque sospecho que puso un control remoto para operar de lejos. ¿Y cómo viene de...? No sé, y qué bueno, estaba haciendo. Los pibes ahora conectan, viste, sí, con el celular, seguro. Viste, ya te tienen como una consola ahí, digamos, digital. Y sube y baja el pote, todo así. ¿Es cierto que se puede conectar desde internet y uno mover ahí? ¿Será esa o es...? Sí, sí, me parece que tiene un programa que se bajó en una consola digital ahí, como táctil. Ella es la Oper, nuestra querida Oper. Y dice... Dueña de los eclipses y mareas, de esas voces guturales y líricas que tiene Factor Folie. Muy buenas noches, nuestra queridísima Oper Antígona. Hola. Buenas. Mari. ¿Cómo va? ¿Cómo anda usted? Bien, ahí, despacito, llegando. Tranqui. Tranqui, no tan tranqui, escuchá. Wow. Esa es la Oper, que tiene todo el aguante. Muy buenas rolas, Día de los Muertos se llama la banda. ¿El tema cómo se llama? Las calaveras del terror. Tremendo, tremendo. Bueno, muy bueno, muy bueno. Bienvenida, Oper. ¿Cómo lo está pasando? ¿Usted qué dice? ¿Va a nevar? Ojalá. Ojalá. ¿Vio el flyer de hoy? Sí, lo vi en el Instagram de la radio. ¡Qué lindo! Ajá. ¡Qué lindo! ¿Y qué vio? ¿Qué le pareció? Lindo flyer, ¿eh? Sí, está bueno. Un fotón ahí. Es una hermosa foto para aquellos que... ¿Sabes de quién? Sí, de Felipe Durán, el Peñi. Oh, es uno de nuestros fotógrafo, ídolos. Fotógrafo, monstruo. Muy bella foto. Muy dice, bella. Caminando hacia el Guiñoy. ¿Mm? Y varios pichis ahí, hay gente tocando instrumentos, gente portando banderas. Es una gran marcha, ¿vio? Uh-huh. Se ve mucha gente detrás. Y sí, se ven muchos peñi, pichis, mucha gente atrás, muchas banderas, instrumentos. Y me encantan esos pichis de cachetes colorados. Sí, y van como compenetrados, decididos hacia algún lugar. Uh-huh. Están caminando. Están caminando sobre el asfalto, así que sabés que van cortando la ruta también, ¿viste? Sí, porque ocupan toda la ruta. Toda la calle. Sí. Y bueno, es una hermosa imagen del Peñi Felipe Durán, Peñi del Gulumapu, enorme fotógrafo, monstruo, que tuve el gusto de conocer. ¿Sí? Sí, y bueno, nos dio unas charlas muy interesantes, muy lindas, hace bastante tiempo ya, allá en Currumapu. Él está en el grupo este... Está en el colectivo Fachiantu. Ahí está. Y estuvo detenido más de 10 meses por... Bueno, porque le plantaron ahí... Cosas. Algunas cositas. Mirá, y no querían que saque fotos, básicamente. No. Estaba por su registro con las comunidades, ¿no? Y la lucha. Claro. Se lo llevaron detenido. Y bueno, estuvo preso en Angol. En la cárcel de Angol. Donde hay tantos presos políticos mapuche, ¿no? Correcto. Ahí. Así que, bueno, muy muy bella foto, ¿sí? Recordando eso, ¿no? La lucha en las calles, la lucha de las comunidades, de los pupeñi, pulamuenes, pupichi, que salen ahí a reclamar. No sé qué en qué, ¿cómo se dice? Contexto, ¿no? Claro. Fue la foto... Pero sabemos que siempre están ahí acompañando la lucha, como debe ser. Y bueno, le mandamos mucho Nehuen a todos los presos políticos mapuche, al Peñi Lonco Facundo Yonehuala, que está en Rawson. Está en Rawson. Me han llegado noticias de que han mejorado un poco las condiciones de cautiverio, porque al principio estaba... con muy poca ropa, no tenía ni una manta, nada, estaba en una celda de aislamiento, por una causa que es bastante armada, por no decir del todo, y con algunos criterios procesales que están estrenando, que lo, para mí directamente lo estrenaron con Facundo. Y las reformas que se están haciendo en también en las policías, tanto de Chubut como de Federal, también vienen por ese lado, ¿no? Como dar potestad a que te detengan, a que te tengan preso mientras te investigan, a ver si encuentran algo. Claro. ¿No? Como por si las dudas te. Por las dudas. Te guardo. Te guardo. Como también le hicieron a al cumpa Heredia, ¿no? Acá cuando lo detuvieron y lo acusaron de ser uno de los incendiarios. También lo tuvieron ahí un montón de meses, 4 meses si no me equivoco, y no había ni una miserable prueba, y bueno, te comiste el garrón en el medio, ¿no? Y atacando también a los a la gente que habla también, ¿sí? Que protesta de alguna manera e incomoda a los políticos, ¿no? A la Bullrich, porque bueno, ese fue el motivo, ¿no? Sí, hay una operación para meter miedo, ¿no? Por esto de que las policías ahora pueden ciberpatrullar, entonces te pueden entrar a tu red social y si vos dijiste algo ahí que ellos consideran, qué sé yo, que se puede investigar, y bueno, por ahí deciden guardarte un tiempo. Sí. La maniobra es clara, es una maniobra de censura, de tratar de meter miedo para que la gente ni siquiera se exprese ya. Igual en las redes vio que es medio... como que entrar en las redes y bardear en las redes, medio como que... O sea, obviamente, podés compartir algunas cuestiones, pero tampoco va a armar un... Que se hace igual, ¿eh? Porque para eso están, sí. ¿No? Ocupando un espacio importante en la vida de la sociedad para que opinen y para que... Bueno, hay una... está X, ¿no? ¿Conoce a X? Sí, está X, que antes era Twitter y ahora es X. Eso es un bardo ahí adentro. Y antes era Twitter, eso, ¿no? Claro. Pero bueno, son cuestiones de más de las redes y todo eso, ¿no? Pero también me enteré de que hubo una persona en un corte de ruta que le dijo no sé qué cosa a Milei y se lo llevaron preso de toque. ¿Eso lo vio usted? ¿Hace un tiempito? No mucho, creo que esta semana. Ah, no lo vi. Sí, que lo detuvieron. Por decir algo. Ya lo googleamos. Ah, no hay internet. Sí, acá se nos cortó, no sé qué pasa. Acá va a llegar una radio participación. Vamos, y eso que no dijimos el número, 2944-80-2315. ¿Cómo puede ser que la gente mande mensajes si nosotros no dijimos el número todavía? Ojo con eso. Nos tienen agendados. Ah, nos tienen. De otros programas. Ya lo vienen escuchando de antes. Sí, escuchan, porque se van a dar cuenta con la radio participación quiénes son. A ver. Buenas noches, Factor Folil. Saludos desde El Pinar. Vamos. Las jaulas no calman. Chemtrail o los ruidos perros. Gracias. Los ruidosos perros. Uh-huh. Dice ruidos, pero debe ser ruidosos. Bien, bien. Y llegó otra recién. Lo pidieron de arranque, así que bueno. Vamos a ver si tenemos un espacio. Vamos a tener que hacerlo, ¿eh? Dice, hola, Factor Folil. Libertad a Facundo. Libertad a todos los presos políticos. Libertad al pueblo palestino. Libertad al pueblo argentino. Liberémonos de estos opresores políticos. Desde Córdoba, Esquitipe. Vamos, nos escuchan desde Córdoba. ¿Por qué hizo así? Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje desde Córdoba. ¿Esos son de que querían los nombres de los perritos? No, es otro. No, hay dos personas que nos escuchan desde Córdoba. Muy bien. O más. Más, porque más. Son una persona y les perris y otra persona que hay otras personas alrededor. Que yo no sé si nos sigue retransmitiendo ahí la radio Zumba la Turba de Córdoba. Esa. En teoría Zumba sí. Zumba la Turba se llama. Zumba la Turba. Y bueno, muchas ahí. Gracias. En teoría está, pero. Los que sí son los que sí. Los que sí. ¿Quiénes son esos? Lo que sí nos pasan son... Es la colectiva. La colectiva. Ahí de la Futa Guarría de Buenos Aires. Vamos, un abrazo muy grande ahí a la gran ciudad, sería como el Picun Mapu, ¿no? La parte del territorio norte. Exacto. Que nos retransmite, que están seguros que retransmiten todavía, ¿no se arrepintieron? Y por ahora, yo le sigo mandando religiosamente todos los Muchas gracias, Factor Folil. Factor Folil. Cualquier cosa que quieran mandar también tenemos la... Me aprendí la dirección. 25 de mayo... 654. 654. Entre Curruinca y Namuncurá. Vamos, esa es la dirección de nuestro... De nuestra radio. Sí. Igual no nos van a encontrar fácil. No, no, está bien. Nosotros tenemos un estudio que no lo conoce nadie. Está bien oculto. Igual la radio está fácil de ubicar por la antena. No, no, pero el estudio... Claro. No, el estudio está escondido. Hay que recorrer unos pasillos, bajo unas calles. No, está... es nuestra dirección, loco, seguridad. Que nos van a encontrar. Hay seguridad, claro. Hay perros, hay gatos, sí. Hamsters. Hay gente que lo puede confundir al sótano con un búnker también, ojo. Bueno. Y ahora que caen tantas bombas, ¿no? Que uno lo ve ahí en la televisión, en internet. Andas conectado, pim, pim, y ve en directo cómo caen misiles en... Para un lado y para el otro. En Irán, o en Israel. O en Palestina. O en Palestina. La Franja Siria. De Gaza. Que, sí. Que le tiran bombas a lugares donde ya explotó todo. Pero por las dudas, siguen tirando bombas. Sí, sobre todo escuelas, hospitales, lugares donde crean que hay gente, ahí le tiran. Claramente con la intención de exterminar. ¿Qué le parece si nos vamos a nuestro primer bloque y volvemos recargados? Hay un montón de cosas. No le vamos a adelantar mucho. Pero este es un temón. Dice, bueno. Regresando, donde duermen mis huesos. El sol con su cachetada. Sacudé mi plexo, obligándome a reflexionar en que nadie me espera. Me encanta porque justamente una cosa que me estaba olvidando decir de la foto del flyer, es que uno ahí lo voy caminando esas personas, en principio hacia adelante, pero también uno puede considerar que se camina hacia atrás, hacia la recuperación de la cultura ancestral, ¿no? Y en estas fechas... uno siente que está como más cerca de todas esas tradiciones, de esa cultura, de ese kimun. Muy bello eso lo que dice usted, porque también vi cuando me mostró la foto y cómo quedó el flyer, hermoso, eso mismo. Y también en la poesía del arranque, que leyó el Peñi, caminamos, pero a veces uno piensa de que camina solo, tal vez. Mm. Muchas veces uno se siente solo. Pero caminamos también con toda nuestra gente, nuestros cuifí, nuestros antiguos también, ¿vio? Entonces todos esos antiguos han hecho algo como para que en esta, no solamente en esta época, que no, en esta fecha nos acordemos de nuestros cuifí, sino que siempre están con nosotros, caminando también. Y ellos nos acompañan y también nos juntan con usted ahora, en este momento, por ejemplo. Exacto. Y bueno, así que bueno, todo ese Nehuen de la gente que nos acompañan y que no vemos. Adivinen quién nos mandó una radio participancia. A ver. Saludos, compas. Gracias por transmitir. Che, y el ciberpatrullaje se les va a poner duro con tantos bots de comentario trucho. Adivinen quién es. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Es... Le radio participante de Les Perris. Ah, ya. Bien. Le nombramos y ya por fin apareció otra vez. Claro. Bueno, que aparezcan todos los que nos mandan mensajes y los nuevos también. Anímese y manda un mensaje. Así nos sentimos acompañados. Mire que estamos caminando hacia el Huiñoy. O Huiñol. Sí, o Hue, también le dicen algunos. Hue Tripantro. Hue Tripantro. Hue Tripantro. Puede ser, sí. ¿Vamos a ese temazo? Regresando, donde duermen mis huesos, el sol con su cachetada sacude mi plexo, obligándome a reflexionar en que nadie me espera y en que corta es la vida de muchachos calaveras. Largas son las horas cuando malo es el momento. Relojes sin agujas desangran un desmadre de silencios. y dormirme es lo primario de mi elemental deseo. Busco el sueño suplicando con mil padres nuestros. Me llegué el sueño reparador. O llegué el extraterrestre abducción. La vida no es lo que uno se cree o lo que se imagina. Es lo que es, tan solo eso es. Marimari Compuche, Bachantu Epumari Conchiantu, Chalian, Tañi Pu Wincañi Sol, Pu Mapucheñi Sol, Pumachi, Pulonco, Compuche, Bachantu, Filke Sipantu Pumapuche, Nekebui, Ngue Sipantu Dumumeo, Tañi Pu Kuivike Cheyem, Eipikebui, Mari Conchi Apolkien, Mlekebui kinye winyolantu. Kupalnelu, mau, kuruf, talkan, limpiapa alumapu. Doi newentu italeufu. Yetui lake tapul, lake kachu. Limpiapa aluko, limpiapa alurakiduam. Nisolantu, akui, itubil mongen. Mlelu, we kachu, we tapul, we kuruf. Huera kiduam, huemongen, ulin, cambia lu tenkal ronco, inchin, neta in hue neuen. Tuvashi huayon tumapu, mletoi kumemongen, mleta lu kumera kiduam, chaung neshem, putamanyum, puinka ni sol, pumapuche ni sol, machi, pulonko, kompuche, tuvashi tipantu, akulpe kumemongen, chaltumai. Me puta imun, kutamañu. Mi nombre en lengua indígena es Guiñay Malqui, se me conoce como Freddy Chicangana. Soy de la cultura quechua, Yanacuna Mi'kmaq, que se encuentra en algunos lugares del sur de Colombia. Y también tenemos una familiaridad con hermanos del continente americano, ¿no? De nuestra Abyayala. Voy a comentarles un poco sobre lo que es el Inti Raymi. Es una palabra en lengua quechua. Inti es sol, Raymi es fiesta. Es la fiesta del sol. En el mes de junio, todos nuestros pueblos amerindios hacemos siempre una celebración de agradecimiento al astro por su influencia en la vida del ser humano, pero también por su influencia en la madre tierra, en la Pachamama. Entonces, el Inti Raymi desde tiempos milenarios, desde tiempos de inclusive pre-incas, ha sido un factor de adoración, de acercamiento, de veneración porque es la energía vital que nos permite primero estar con el corazón fuertes en el, digamos, en la tierra, pero además porque alimenta las flores, alimenta los cultivos y permite que esa energía fluya en el cuerpo de cada uno de nosotros, ¿no? Eso es el Inti Raymi, por eso hacemos grandiosas fiestas, cantamos, danzamos, hacemos recorridos por los bosques, por las montañas, nos acercamos a los grandes apus, que son los cerros sagrados, o también a los grandes urcos, que son los lugares de veneración de la montaña, y vamos y saludamos a los grandes espíritus a los cuales consideramos que están presentes con nosotros, ¿no? Bueno, y ahí escuchamos dos explicaciones sobre estas fechas, ¿no? que se vienen, hacia las que estamos transitando. Por un lado acá, en Hualmapu, y por otro lado un poco más al norte, ¿no? En lo que es la zona de influencia de todo lo quichua, lo aymara, ¿no? Y todas las culturas que habitaron ahí, incluso desde antes de los incas. El Inti Raymi. El Inti Raymi, que se hace la misma fecha, tiene algunas diferencias, si se quiere, que tienen que ver con cómo era también el pueblo, ¿no? Cómo se organizaba políticamente. Para mí tiene más características de fiesta, de celebración, de, ¿no? De festividad. No sé. En cambio, el Winoy Tripantu tiene más que ver con, me parece, con agradecer, con conectarse, con ponerse en armonía con el ciclo que se renueva, ¿no? Yo vi mucha gente festejando el Inti Raymi. Claro. Como una movida así, media popular y, sí, y muy abierta, ¿no? Cuando fue, no sé si hubo una época en la que justo era un nuevo ciclo, un nuevo Inti Raymi, y que no se iba a repetir después de no sé cuánto tiempo. Ajá. Un Inti Raymi especial. Muy especial. Sí. Y gente de muchas partes del mundo fue a festejar eso. Uh-huh. Y habían de todas, mucha gente, sí, como muy popular. Una muy fiesta callejera casi. Como algo más, muy, como turístico también. También. Lo vi por ese lado, yo no sé, capaz que habían ceremonias, seguramente, ¿no? Menos abiertas, ¿no? Sí, pero aparentemente eran así, bastante abiertas y quizás como lideradas por cierto... era más jerárquica la sociedad incaica, por ejemplo, entonces estaba el inca, había ciertos sacerdotes, bueno, había gente que iba ordenando un poco y después la gente en general que estaba ahí. ¿Pero sacerdotes de la iglesia? No. No, no, de su propio culto, ¿no? No de la iglesia católica. Según estuve viendo, estuvo por unos años conviviendo el Inti Raymi con la llegada de la iglesia católica, pero por un par de años nomás, y después triqui. Lo recortaron bastante. Ah. Además de recortar las cabezas de quienes lo celebraban. Digamos, de hecho creo que en 1530 y algo se celebró el último Inti Raymi hecho por los incas, ¿no? Pero sí, era una fiesta más masiva, me parece, y que tenía que ver con, no sé, yo cuando vi algunas imágenes me hizo acordar un poco de carnaval. Claro. ¿No? Una onda, sí, así, muy alegre, todo muy... Mucha fiesta. Desfilando por las calles, bailando, qué sé yo. Un poco de... De todo, claro. Un poco de bebida. Un poco de... Bebidas espirituosas. Claro. ¿No? Claro, de todo. ¿Unos drinks? Chicha, lo loco. Bueno, en algunos tampoco somos blancas palomitas, uh-huh, dicen el dicho, ¿no? Pero en algunos en alguna ceremonia también se toma pulcú. Mudai, no. No, bueno, sí, en algunos lugares acá se toma también unos tragos ahí para el frío. Para los kifí, así. Claro. le da un poquito primero. Hay diferentes formas. Claro. No sé, uno, por suerte, ¿no? Va viendo ahí. Puede participar de alguna. ¿Viste? Sí. Pero bueno, también es muy, muy, hay de todo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que también estamos acá recordando esta fecha tan importante para mucha gente y para otras que por ahí dice, y estaría bueno, viste, siempre, porque y estaría bueno, no sé, hacer un jueguito en la casa, ¿no? No sé si decir conectar, pero decir, bueno, por lo menos, no sé, respetar el lugar de donde habito, me acerco al río, no sé, como tratar de conectar un poco más, ¿no? con nuestro entorno. Sí, la cultura, ¿no?, occidental, vos viste que es muy desconectada, todo el tiempo te quiere desconectar del entorno, de lo que te rodea, del río, del lago, de los bosques. Es como que, bueno, es un elemento paisajístico y cada tanto vas, lo disfrutás, entre comillas. De nosotros, de las personas. También, ni hablar. ¿No? Disfrutar de las personas, de un encuentro, sea un ratito, sea un ratito, ¿no? Como una especie de ceremonia que pueden hacer a su manera también. Porque nadie nació sabiendo. No. ¿Vio? De hecho, hay muchas maneras de practicar o celebrar, ¿no?, el buenito y panto. Claro, mientras no desbande, ¿no? Mientras no derrape. Bueno, también puede uno, ¿no? Claro. Está haciendo muchas mímicas acá, pero bueno. Claro, dígalo con mímica, claro. Pero usted puede festejarlo como quiera, pero no sé, como eso, ¿no? Como mirá que están las cámaras apagadas. Ser consciente de dónde habitamos y bueno, y qué queremos también para nuestros territorios, ¿no? Estemos hasta en la gran ciudad, ¿no? ¿Cómo es el Wiñoy Tripantru en la Guarría? Que cuesta tanto, ¿no? Cuesta tanto. En amplios territorios, ¿no? Libres. Como es en la ciudad también. Por ejemplo, allá en Comodoro se estaban juntando lo de la Pufolil. En la playa, ¿no? Y se iba a hacer en la playa. Entonces estaban invitando ahí, se van a juntar. Y van a hacer algo. Pero también cuesta, como en todos lados, ¿no? Claro. Cada vez más. Claro. A lo que voy es que bueno, que se junten en sus casas, que se junten con sus vecinos, porque se necesita mucho Nehuen, pienso yo, ¿no? Pienso que se necesita mucho, mucho buen pensamiento, unión entre los pupeñi, los pulamuenes, los puwenui, los pucompa, la gente consciente, como se dice. Y a mí, ya que hablás de Nehuen, en un lugar por ahí leí que en realidad esta ceremonia o este momento es una oportunidad para acompañar el Nehuen natural que está como despertando o volviendo a, ¿no?, a manifestarse y que tiene que ver con el solsticio de invierno y que, bueno, los días se empiezan a hacer un poquito más largos, las noches más cortas, ¿no? Entonces justo en el solsticio es cuando la noche es más larga, justamente la noche más larga del año, y ahí a partir de ahí empieza para el otro lado. No sé si a usted le pasó que en estos días ha tenido como más sueño. ¿No le pasó a usted? Sí. ¿O es que vengo cansado? No, me costaba estos días me costó un montón levantarme. Y no sé, pienso de que capaz que es porque vamos llegando ahí a ese último tramo de este ciclo y bueno, vamos a arrancar con todo. Se viene la época de los brotes. Claro. Que a pesar de que es pleno invierno, nos hacen creer de que solamente el verano es cool acá. O la primavera. En lo turístico. Sí. ¿Viste? Pero no, si prestamos atención, miren los brotes. Y así como hay brotes en las plantas y en los arbolitos, creo que también nosotros tenemos algo, ¿no? Sí, totalmente. A pesar de eso, ¿no? Esto es renovar la fuerza que venimos, como vos decís, un poco con el caballo cansado y con el cahuel cansado. Esa. Y bueno, y ahí es como que encontramos un segundo aire y podemos seguir para adelante con Nehuen creciente, cada vez con más, ahí agarrando manija. Yo creo que nos pueden escribir. Sí, nos ¿no? pueden decir, a ver qué ¿Qué están sintiendo ahí? ¿Están sintiendo algo en sus rucas cuando se levantan a la mañana? ¿Cómo viene todo? Los pájaros, por ahí, ¿alguna diferencia en los pájaros? ¿En los gallos? En los gallos, en algún comportamiento animal que están viendo por ahí cerca. En el comportamiento de las fuerzas represivas también, ¿no? Porque es como que eligen la fecha también, ¿viste? Para desalojar, para privar de la libertad a la gente. Por cierto, llegaron radio participancias. ¡Qué bueno! Que esperemos que no priven más a nadie de libertad, pues. Primero, una me dice que es medio vieja y yo me olvidé de leerla y ahora me acordé, pero me dice Toby. Y yo me digo, ay, perdón, te digo el de Radio Participante del Sperry. No, Toby. Es Toby. Es Toby. Y dice, florece la rúcula. Epa, la rúcula, qué rica la rúcula. Después dice, Pablo, el malabarista, saludos. Primera vez escuchándonos. No, la primera Nehuen, vez. Nehuen, desde Ingeniero Jacobacci, línea sur, Río Vamos. Negrina. ¡Aguante Alma Fuerte y Hermética! ¡Vamos! Pasamos ahí, regresando de Alma Fuerte. ¡Vamos, Guahuel Nilleo! ¡Qué grande! Bueno, muchos saludos. ¡Qué lindo, ahí, la zona sur! Yo sé que le escribió a Territorios. Así mira. Que me parece que está conectado. Le está haciendo a alas, me parece. No está haciendo el re aguante. Muy bien, así gracias, que, bueno. Pablo. Rume Mañón. Y después dice Pablo, el malabarista, el que camina y creo que dice lento. Ajá. El que camina lento. Rume Mañón, el malabarista, por ahí camina por el alambre lento. Yo también haría lo mismo, pues tampoco la imprudencia. Yo quiero aprovechar este momento de distensión un poquito. Sí. Y aprovechando que ya nos vamos acercando al final del lado A de Factor Folil. Y quiero dedicarle muy especialmente este programa a alguien. ¡Apa! Bueno, a ver. Quiero dedicar este programa muy, muy, muy especial a mi nuevo sobrino. ¡Oh! ¿Hay un nuevo sobrino? Tengo un nuevo sobrino. Se llama Kimei. ¡Mirá! ¡Qué lindo! Hermoso, ¿no? Kimei Nahuel. No sé si el Nahuel estaban ahí. Pero muy bonito. Sí. Estamos muy, muy contentos. Hermoso tigre. Novedades. Hermoso tigre. así que bueno, si nos están escuchando. ¿Y viste eso que siempre se pregunta? ¿Cuánto kilo pesó? ¿Cuánto kilo pesó el pibe? Claro. ¿Cuánto pesó usted? No, yo era medio flacuchento. 2,6 kilos pesé yo. Ah, por eso ese físico tan envidiable que tiene usted. Tuve que ir al gimnasio mucho para reponer y bueno. Terminé así, viste, pero wow. Fue bastante esfuerzo. Siempre marcado usted. ¿Y usted? ¿Cuánto pesó? Ni idea. ¿Ni idea? ¿No se acuerda? ¿No? No. Es chiquitita, no sé. Sí, a mí me suena algo de 3,200. Ah, bueno, están... Está bien, es un buen quilaje. Yo soy pulenta, loco. Ay, qué calor que tengo. ¿Y vos sabés algo? Sí, yo sé, pero me da vergüenza. No. Me da vergüenza. Vio que antes lo bueno, somos grandotes, ¿vio? Yo pesé 5 kilos. Epa, bien. Casi 5 kilos, pobre mi vieja. Bueno. Venías con 1 kilo de pan bajo el brazo. Le mando muchos cariños a mi madre, si es que me está escuchando, no creo. A mi ñuque. Ahí está. ¿Sí? Que también tuvo otras criaturas. Todas de pesos pesados. Gente grosa. Ay, qué calor. Bueno. Llegan más radioparticipancias. Qué lindo. Dicen, a ver qué nos cuentan. ¿Cuándo festejamos ahí en Alas? Que llevo el polcu. Abrazos, amigos alados. Qué grande. Pero véngase cuando quiera. Ay, ¿no? ¿Qué? Véngase cuando quiera. Hay una idea de festejo. Y después dice otra. Hola, Folil. Ayer, en el motor de la historia, hablaban de la tecnología y mencionaron el síntoma de déficit de naturaleza que se encuentran en las niñas que no descansan de las pantallas. Me pareció genial ese programa. Tenemos que conectar con nuestro entorno, por más que sea invierno. Totalmente. Sí, hay veces que todo está dado para que la gente no se conecte, ¿no? Y entonces ve un árbol a través de una pantalla. O, al contrario. O ni siquiera toca una hoja, o no toca el pasto con los pies. Difiero con usted. A ver. Al contrario. ¿Con qué? Todos conectan ahora. Conectan con Wi-Fi, conectan con YouTube. Todos quieren esa conexión. Claro. ¿Cuál es la red? Sí, como que me parece que a veces pasa que como que hay una necesidad o una como una ambición de super conexión que en realidad termina desconectándote, porque cuando te conectas tanto, a la vez te desconectas de alguna forma. Sí, una cosa muy de conectarse y desconectarse. Y además, como si fuera poco, pasa otra cosa que es triste todavía, que de repente hay lugares en donde están muertas las cosas. O sea, el río está muerto, el bosque está talado, la montaña está dinamitada. Entonces vos, no, en realidad, aunque viajes hasta esos lugares, no podés conectar. O sea, ¿quién va a conectarse con el riachuelo, por ejemplo? Algún suicida nada más, pero no te podés conectar con algo que está así totalmente exterminado, ¿no? Entonces ahí hay un tema. Sí, a veces siento que es como que desterritorializa de cierta forma, como el celular, el internet, el wifi. Es como que te querés conectar a cosas tan lejanas y no te das cuenta de tu territorio en el que estás. Entonces vos vivís mirando fotos de la Torre Eiffel y no te das cuenta que al lado tuyo hay un árbol hermoso. Es como que no salís afuera a fijarte el árbol que tenés al lado. Te fijás en los bosques de Japón. No sé si tiene bosques, digo, sí. Cualquier cosa. Y además hay una ilusión, ¿no? Como que uno está en contacto, ¿no? Y viste que ahora se dice, bueno, por ejemplo, en la escuela 788 no hay clases hace un montón de días y los estudiantes ni van, ni los profes, ni nada. Sin embargo, hay como una ilusión de que seguimos en contacto a través de la virtualidad, a través de un Classroom, de una no sé qué, de una computadora. Y eso no es cierto, es mentira. No nos seguimos en contacto. O sea, es muy pobre ese contacto cibernético, si se quiere. La verdad que es triste lo que estamos viviendo. Por eso hace bien ese otro contacto tan necesario, que es como conectar con las fuerzas, ¿no? Con la fuerza de la ñuque, ¿no? Las fuerzas de los bosques, la fuerza del mar, las mareas, las montañas, los ríos, los... Me encantan en esta época los chorrillos. Uh-huh. Los chorrillos soltaron millones de lágrimas, dice un poema. Y acá hay mucho, vio que cuando empieza a llover empiezan a salir por todos lados. Bueno, ese tipo de conexión es el que necesitamos también, ¿no? Necesitamos conectar también con el territorio. No podemos conectar si hay desalojos. Y si, por ejemplo, no podemos visitar un rehue, porque no podemos hacer esa ceremonia. Nos desconectan. Eso es lo que... Ese es el plan de desconectarnos. Hay un documento muy bueno, muy piola, que lo tiramos el adelanto nada más. Sí. ¿Qué dice usted? Lo estamos mascullando. Sí, exacto, porque tenemos que ahí, nosotros nos juntamos con el equipo de producción de Factor Folil, que le mandamos un gran abrazo a nuestros a todo el equipo, sí, que nos prepara los materiales, el manifiesto. Manifiesto indígena antifuturista. Tremendo. Que también fue una pista, una data que nos tiraron. Exacto, que nos tiraron en el especial de Mandale Mecha. Del lunes. Del lunes, un especial re piola que hubo, y le mandamos muchos cariños a toda la gente que hizo ese programa hermoso. Y tiraron ahí este fanzine para buscarlo, y bueno, uno como es medio así, le gusta investigar. No, aparte tiene un nombre que te atrapa, lo bajé, o sea, que da curiosidad. Y tiene algunas cositas muy interesantes para leerlas y para compartirlas, pero eso va a ser después. Llegó una radio participante que dice: saludos a Pupeño y Puebla Mien desde Golondrina, siempre escuchando el programa. Lindo. Un abrazo grande para Pablo Malabar de Hualahuel. Vamos. Nilleo Bueno. Wawel Nilleo, Jacobasi, metalero de antaño de la línea sur. Qué grande. ¿Se mandó un saludo al Pablo? Claro, sí. Se reconocieron ahí. Ah, pero... de Golondrina le mandaron un saludo al Pablo. De allá, de Wawel Nilleo. Muy bien, por medio de acá. Hicimos de mediadores. Conexión metalera. Qué está lindo. Genial, me encanta ser el medio. Muy bien, muy bien. Y también hay que... esto que leí, escuché acá, que era déficit de naturaleza. Qué temón, ¿no? Que los niños no tengan eso. Creí que decías que era un tema, una canción. Y yo sí, dije, también, ¿qué? ¿Para no qué? Hay que tener déficit de música. Vamos a poner. Este programa tiene como un peso pesado, ¿vio? Pero vamos a hacerle general, la música es amplia también. Y hablando de música, hay un tema especial para compartir y después vamos a explicar algunas cosas sobre él. Eso lo trajo usted, ¿no? Sí. A ver. With the stroke of a pen, Trump's trying to undo everything we've worked so hard for. But as indigenous people, our existence is our resistance. We protect Mother Earth and the water because it's who we are and we have no other choice. I'm facing 7 years in prison, yet I remain dedicated to peace and prayer. Pray with us. In four corners, four directions, four colors, and death rides on four horsemen. A black snake with some black tanks. How much money do these companies need to make? They can drop their product, but they wanna save a buck. Already extracted billions, when is enough enough? I used to be in the oil fields, getting paid. But I quit, cause oil water I can't drink. Look down and see Kamimi La die in the mud. I looked up and told myself that enough's enough. Money does not own my soul, living comfortable. It's not in my plans, my hands in the sand. Some things worth more than gold. Some things they can't be sold. Some things can't be replaced. She's your mother, the fresh water is her veins. What is going on? Have we all lost our minds? Every human needs clean water to survive. We're sorry. Your call cannot be called. Martin County Sheriff's Department. Hi, I need to report an assault. Okay, where did it occur at? Standing Rock. There are innocent, unarmed people being attacked with water and militia-style police firing at point-blank range with high-powered mace on unarmed people. Who protects the people? Ma'am, yeah, if there's police there, then it has to be. The police are the ones attacking innocent, unarmed people. So what do we do to stop the police literally hitting people at point-blank range in the face? People can lose eyes. People are going to get hypothermia. People could die. We have elders here. We have children here. We have all ages here. Nobody is armed except for the police. Who protects the people from the police? Well, I guess if you want to put it up the chain of command, the next person to talk to would be the governor's office. Love is the strongest, this path is the hardest. But if we were strong enough to do it, we wouldn't see it. Our prayers would not be needed, this movement's very needed. Indigenous wisdom unheeded and sacred things depleted. I'm Mexicano, Malacota, and I'm white too. I'm mixed with everyone, so part of me's just like you. Every group of human beings shares the same stars. And if the earth is not your mother, are you from Mars? Since 1492. Hey! 500 years and counting, surviving the genocide they call colonizing my turtle island. What is a fossil fuel? Continued destruction, nothing new. Living a system, taking our children, shipping their feelings till nothing's true. I had that money in front of me, but I left it, cause oil money's dirty if my mother gets disrespected. We're disconnected, these times are hectic and feeling heavy, but still we love all living beings and suffer for the many. We are peaceful people, that's why we walk with prayer. And if that wasn't true, we wouldn't be standing here. We're peaceful people, we walk with prayer. Turtle Island, have no fear. Despite what they show in the media, we're kind people, hold your ground. Change is coming now. Ma pushenyen lelingeland fameu. Nchema pushenyen lelingeland fameu. Nielankelu lonko feme wa yeke winka. Nielankelu lonko feme wa yeke winka. Ini ume kimblai choni kupaninche. Ini ume kimblai choni kupaninche. Tani kufimonyen. Le taro pinge fui, tani kui fimonyen, le taro pinge fui. Ahí estamos escuchando este tema que, bueno, está en inglés. Yes. Yes. Es Prolific de Rapper. ¿Así se llama la banda? No, es claro, sí, se llama Prolific de Rapper. Uh-huh. O rapero sería, no sé. Y la traducción del tema sería una tribu llamada Serpiente Roja y Negra. Me encantó. Y se refiere a lo que pasó, y los invito y las invito a que vean el video si pueden, está en YouTube, se encuentra ahí, en donde ahí están las imágenes de lo que fue esa resistencia a un oleoducto del pueblo nación Lakota. Los Lakota son un pueblo que, bueno, un pueblo originario, previo a la llegada de todos los colonos ingleses o anglosajones, podríamos decir, que lo fue desplazando, ¿no?, siempre hacia el oeste, y bueno, fue modificando su vida. La gente, estos colonos fueron exterminando los bisontes y, oh, sí, y ellos, bueno, terminaron desplazándose por este motivo, bueno, persiguiendo los bisontes que quedaban, y así fueron desplazados, además de militarmente, ¿no? El ejército norteamericano estrenaba todo tipo de armas en sus cuerpos, y finalmente hicieron una última gran batalla, aliada, si no me equivoco, aliados con los Cherokees, vencieron al general Custer, ¿no?, el famoso general, lo derrotaron en una de las últimas batallas, así a puro caballo de ambos lados. Vencieron al ejército norteamericano, pero después, con el correr de los años, lo fueron igual cercando, le fueron quitando su forma de subsistencia, y finalmente los obligaron a vivir. Eran un pueblo, digamos, nómade, y los obligaron a vivir en reservaciones, ¿no?, o lo que aquí podríamos llamar colonias, ¿no?, como hay también, ¿no?, por acá. Y fue, curiosamente, fue muy en paralelo todo eso que pasaba con lo que pasaba acá, ¿no?, en la Gualmapu. Uh-huh. Casi al mismo tiempo, en los mismos años, con las mismas modalidades, ¿no? Tropas armadas con Winchester avanzando sobre pueblos que tenían arco y flecha, alguna lanza, alguna boleadora, etcétera. Piedras. Piedras, etcétera. Y con un resultado más o menos semejante, ¿no? Firmaron algunos tratados que siempre eran violados, sobre todo por el estado que avanzaba. Como siempre. Como siempre. Y también en paralelo, en el año, en la primavera del 2016, hasta inicio del 2017, enero de 2017. ¿Te suena esa fecha por acá? Por cosas que pasaban por ahí en la pull-off. A ver. Enero de 2017, una gran represión. Ah, acá. Sí, sí, sí. Bueno, allá también sucedía que asumía por primera vez la presidencia Donald Trump. Y entonces, así, una de las primeras acciones que tiene el personaje este es mandar a la Guardia Nacional a el campamento que estaban montando ahí sobre la ruta para impedir que se haga sin consulta previa, libre, ni informada, ni nada, ni evaluación de impacto ambiental tenían siquiera, un oleoducto que se quería hacer cruzando dos ríos, el Mississippi y el Missouri, y llevando el oleoducto por debajo de un lago, que es el lago de donde toman agua la reservación de los Lakota, o sea, es el lago Oae. Y la reservación ahí más importante es la de Standing Rock. Y bueno, entonces empezaron a decir, che, loco, nos van a recontaminar el agua. No, no lo dijeron así, pero más o menos. Y, por ejemplo, yo veía una bandera que decían, el agua es nuestra primera medicina. ¿No? Una bandera que decía eso. Y bueno, lo que escuchamos en la canción, en una parte, no sé si recuerdan, es como un llamado al 911 o algo así, del clásico número de emergencia estadounidense, en donde llama a alguien que es víctima de la represión, porque en pleno invierno, ahí en ese lugar hace bastante frío y estaba cayendo una nieve copiosa, la Guardia Nacional dispara cañones con agua hacia toda la gente, que bueno, entró en hipotermia enseguida, bueno, imagínense la gente grande, los niños. Bueno, fue un desastre lo que hicieron ahí, y la mujer termina preguntando, ¿quién protege al pueblo de la policía? ¿No? ¿Quién nos va a proteger? Porque el tipo le decía, no, bueno, estamos bajo órdenes, se ordenó desalojar a la gente que está ahí, pero bueno, esto que están haciendo es una locura, nos están reprimiendo, nos están matando, una vez más. Y bueno, finalmente, el 23 de febrero de 2017, la Guardia Nacional desarmó el campamento a pura represión, y más o menos en mayo el oleoducto entró en funcionamiento. O sea, el, entre comillas, progreso, una vez más se impuso a sangre y fuego, ¿no? Tremendo. Pero quería rescatar este paralelismo, por un lado, en la época, ¿no? En los 1870, 1880, en donde ya los ponen en reservación, los obligan a ser sedentarios, a cultivar en un lugar en donde era muy pedregoso, no, casi no se podía cultivar nada, porque no, era un lugar, era silvopastoril. Y también me hace recordar algunas colonias que acá se repartieron, en donde no había tampoco mucho para cultivar ni nada. Y también me hace acordar a el corrimiento de los guanacos a mano de las ovejas y los colonos. Yo, usted me tira a un centro y yo se lo devuelvo. Mire, acá tengo una carta del jefe indio Sitl de la tribu Sawashmish, que envió en el año 1954. Voy a leer un extracto nada más, que es lo que cuando habla usted sobre la matanza de los búfalos. Sí. Es una carta súper interesante. El que la quiera se la podemos mandar. Yo le voy a leer este pedacito nada más. Dice este gran jefe indio, ¿no? Si yo decido aceptar, porque le quieren comprar las tierras, el blanco, el gobierno, en ese año, 1854, imagínese, vayámonos a esa época. Si yo decido aceptar, escribe este jefe indígena, pondré en condición el hombre blanco. ¿Sí? Pondré una condición al hombre blanco, dice. Deberá tratar a las bestias de esta tierra como hermanos. Yo soy un salvaje y no entiendo ningún otro camino. He visto miles de búfalos pudriéndose en las praderas, abandonados por el hombre blanco que pasaba en el tren y los mataba por deporte. Yo soy un salvaje y no entiendo cómo el ferrocarril puede ser más importante que los búfalos que nosotros matamos solo para sobrevivir. ¿Qué será del hombre sin los animales? Si todos los animales desaparecieran, el hombre moriría de una gran soledad espiritual, porque cualquier cosa que les pase a los animales también le pasa al hombre. Feley. Eso por ahora. tenemos el texto completo. Pero no tenemos que ir a la pausa ya. Y nos vamos con un temón. Un temón, dale. ¿Qué dice usted? Dale. Pero lo vamos a bailar. ¿Eh? Vamos a bailarlo. Acá en Factor Folio lo bailamos. Ya, dale. ¿Nos paramos? Corran la mesa, corran la todo, silla. Vamos a bailar. Cuidado, dale, con la salamandra. Dale, vamos. Igual vamos hoy no hace tanto frío. Baile León en su ruca, ¿eh? Prepárense, vamos. Hola. Los siglos nos van. lindo pasito que se tiró, ¿eh? Sí, qué temazo, ¿eh? Qué temazo que se tiró ahí. ¿Cómo se llama? Algo de Somos Más Americanos. Ah, claro, el estribillo. Qué bueno eso. Con Los Tigres del Norte y Zack de la Rocha. Claro, el cantante de... De Reyes Against the Machine. Un grosso. Bien, ¿no? Tremendo. Muy bueno, muy bueno, muy sí. buena letra. Y muy al caso para lo que veníamos charlando, ¿no? Que, porque esto está así, ¿vio? A mí me, la gente que organiza el programa sí. me había tirado unas líneas. Nosotros estuvimos hablando ahí con producción. Claro. Y sabía que usted iba a traer eso, por eso conectamos. Bien. Lo bien. Del cuento, después un día lo vamos a leer un poco más. Que está muy bueno. Es un relato de un antiguo jefe. Está muy interesante también para leerlo. Y otra cosa también que quería comentar acerca de esto del video, nosotros lo vimos en video, está muy hermoso también, de la letra. Y de... ¿Vio en internet que salen esos tipos reels? ¿Así? ¿Reels? Sí, como... Lo que tienen los reels es que en... ¿Cuánto? En un minuto te cuentan un montón de cosas y entonces te tienen que enganchar para que vos no sueltes y vayas al otro. Bueno, en un minuto te cuentan toda la historia de por qué Estados Unidos tiene tanto territorio y cuánto pagó y cómo se puso en guerras primero con los pueblos originarios, cómo transó con sus amigos ingleses, comprándole el territorio, pasándose a ser Estados Unidos, y después cómo va avanzando y también haciendo negocios con Rusia. Y ganando Alaska, por claro, ejemplo. Como, le compró Alaska, sí. Por 15 millones de dólares. Sí, y después avanzó sobre México. ¿No? Sobre México y sobre algunas islas. Claro. Y Hawái, justamente. Derrocando ahí, metiendo quilombo en los pueblos. Y a eso también me habla esta hermosa canción de Los Tigres del Norte. Y me hace acordar también a algo que va a tratar justamente un programa de mañana. ¡Epa! Embarrando el aire. Embarrando el aire. Embarrando el aire. Embarrando el aire. ¿Educando? Educando adultos. Bien. Vamos a abordar el tema. ¿Abordar? ¿Qué? ¿Van a con hilo y aguja? Vamos a abordar, como abordar el barco. Ah. A abordar el tema de qué está pasando con las reformas de migración que está haciendo este mismo personaje, Trump. Vieron que yo lo nombré, que fue mandó la Guardia Nacional a reprimir a los Lakota. Bueno, ahora está mandando la Guardia Nacional a reprimir a justamente mexicanos y otros inmigrantes que hay en Estados Unidos, que no son pocos en los estados a donde ha enviado estas fuerzas represivas. Y bueno, hay unas batallas ahí callejeras terribles y deportaciones masivas, incluso de gente que ni siquiera era inmigrante. Alguno que va y dice, no, este es mi vecino, sí, claro, no tiene que deportar, lo deportan también a ese. O sea, está pasando eso. La producción de este programa, no sé ustedes, porque nos dan diferentes tareas, pero a mí me dijeron, tenés que ver, tanto que hablás de Un Día Sin Mexicanos, tenés que ver la película. Ajá, así que vi la película Un Día Sin Mexicanos. Es una película que tiene ya 20 años. Y bueno, es eso, ¿no? Todo esto, todo esta, este racismo también que hay contra los morochos y contra los mexicanos, que son los que le laburan a los gringos, ¿no? En la película, un día desaparecen. Se los lleva la niebla. No la voy a spoilear. Sí. Mírela, si quiere usted. ¿Sí? Está en YouTube, la pueden ver. Y bueno, de repente desaparecen y no, los gringos no se saben ni hacer un desayuno. Y los autos, y se llevan, no hay verduras. Y la gente, por ejemplo, los cultivos, no van a recolectar las naranjas, no recolectan las frutas. Y se le empieza a podrir. Solo porque no hay mexicanos. Y bueno, y así como también en la canción decían de que le iban metiendo fronteras y le iban robando territorio, también lo llevamos a nuestros territorios. Todo esto también, porque el pueblo mapuche tehuelche tuvo que, después, además de ser masacrado, corrido de sus propios territorios, de sus love, ir a, como dice usted, a los pedreros. Así y todo, después tenían que trabajar para los huincas, digamos, ¿no? Para los terratenientes. Exacto. Para la sociedad rural. Ya sea acá mismo, en el sur, o a veces en ingenios del norte, ¿no? Que los han llevado a rastras, caminando, hasta ingenios de Tucumán, de Mendoza, etcétera, ¿no? Viñedos. Así que, bueno, es como que todo se va hilando también, ¿no? Con esto de los territorios, de lo que va sucediendo, del racismo, de querer eliminar o crear a alguien que está molestando, ¿vio? Que no nos sirve. Sí, ¿cómo no le va a servir? Si somos los que construimos las lindas casitas, dijo una vez el lonco. Somos la mano de obra barata. Le molestan también, acá por ejemplo es muy común decir, bueno, que las tomas, ¿vio? No, hay delincuentes, no, las tomas. Bueno, pero ¿quiénes son los que cortan el pasto, los que cuidan sus criaturas, los que trabajan también en los supermercados? Los que hacen radio. Los que hacen radio, ¿cuánta gente, no? Exacto. Y bueno, eso es lo que se cree así en las mentes de la sociedad. Hay radio participancia y mucha. ¡Vamos! Está esperando hace rato. Una dice, si leyeron mis saludos, no lo pude escuchar porque se cortó la transmisión por internet y quedó cargando. ¿Leyeron el saludo? No entiendo. ¿A quién? A Pablo el Malabarista. No sé si ahora ya nos volvió a escuchar o qué. Y le repetimos el mensaje, porque fue un mensaje de golondrinas. Claro. De un... No una golondrina, un ave. Pero no sé si habla eso, esa es la pregunta. De no sé su si propio habla saludo. De, claro, de su propia radioparticipancia, porque si no lo escuchó, ¿cómo sabría que existe? Mire, estamos teniendo en este momento problemas, por un lado, de internet mismo, que va y viene, no sabemos por qué, qué está pasando, si se corta, vuelve. Y por otra parte, hay algunos problemillas ahí computacionales que hace que el streaming a veces también falle. Entonces estamos complicados por todos lados. Pero estamos trabajando para que esos problemas se resuelvan en pocos días. Igual esto se va a grabar y usted lo puede escuchar después tranquilo. Claro. Si se perdió el saludo. Esto se graba, así como los partidos de fútbol. Después lo ve en la repe. Uh-huh. Después... Y bueno, para eso también, para solucionar todos estos problemas, es que estamos organizando esta peña que se viene acá en el Bolsón. Ah. Una peña que se llama La Enredada, en conjunto con el Galeano, el Centro Cultural Galeano, la Asociación Sur y Alas, ¿no? La FM Alas, la radio comunitaria de acá del Bolsón. Y vamos el sábado 28, a partir de las 19 horas, a alargar esta super peña con buffet, con todos los chiches. Sábado radio, 28. Radio, Adrián Vivas, no sé, Las Notras, bueno, miles de cosas. Qué belleza, ¿eh? No me dejan terminar la radio, bueno, participancia, Dios mío. Otra dice, escuchándoles, me acordé de esta editorial, se las comparto, y mando un archivo que se llama Editorial 72. Ajá. ¿Nos mandan un archivo? Chan, chan. Otra dice, hermoso programa. ¡Vamos! Hermoso escuchar tanta radioparticipancia. ¡Lindo! Me siento que somos muchos y eso me da energía en este fin de ciclo en que me siento tan cansada. ¡Vamos! Eso que vuelve en el Nehuen. Uh-huh. Y después... Sí, hay un montón de gente que escucha el programa. Muchas gracias. Dice, manda un tema que se llama... Politiki, o no sé, 2010 Remastered Edition. Y dice, y gracias por hacerme conocer el tema del avión y el dineral de Hermética. ¡Epa! Ese es... En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe, seguro que... Pronto lo olvidarán. Qué lindo, ¿no? Si y podrá presentarse otra vez, nuevamente. ¿Lo dice por quién? No sé. ¿Ah? ¿Qué? No, no sé, digo, porque uno vio que él es un temazo. ¿Lo podemos, lo piden ese tema? No, dice, gracias por hacerme conocer. Claro. Qué grande, qué bueno, sí, eso sí es un temazo. Capaz que lo pasamos, ¿eh? Así nos acordamos, están pasando cosas. ¿No habrá sonado en la previa? En la previa sonaron, capaz. Sonó de todo. En la previa. También podemos pasar la versión de con Ana Patané y el dúo Ramanegra, que cantan temas así, versiones de Hermética muy copados. De Hermética. A mí me gusta la versión original, bueno, lo lamento. Bueno, lo bueno. Siento, pero... Bueno. La que toca con el piano está buena, sí. No con piano. Este toca con, creo que es un tipo que toca la guitarra y ella canta. Dúo Ramanegra, creo que se llama. Bueno, si le piden ese, si piden el tema, pídanlo. Claro, mándenle un mensaje a ver qué tema quieren escuchar. Una radio participante dice, ¿para cuándo programa de 3 horas? Sí, mire. Un especial. Yo ya avisé. Que nos quedamos cortos porque nos gusta la conversa, nos gusta leer mensajes. Y hoy, por ejemplo, la previa arrancó a las 5, arrancó la previa. ¡Opa! Si estuvieron enganchados desde temprano, la previa arrancó a las 5. La semana que viene creo que va a arrancar a las 6 porque hay un programa antes, que es el de las escuelas, ¿puede ser? O... No, el de la escuela es más temprano, chico. ¿Kit astrológico? Me parece. Kit astrológico, bueno, puede ser. Cuestión de que siempre hacemos una previa por lo menos de 1 hora, así que ahí sí tiramos todo lo que se pueda. Después otra radio participante dice, ¿cómo hago para conseguirles cantando? ¡Wow! ¡Qué dúo! Ajá. Y estamos mejorando. No sé, es que no sé si vamos a abrir el canal de YouTube. Nos han pedido, pero bueno. Mire, son las 8:30. YouTube nos está tentando, pero no. No pasa nada. Sí, son las 8:30. Si alguien se trae una guitarra, se puede tocar un cover acá. Sería buenísimo, ¿eh? Claro. Bueno, 2944-8023, que se nos mandaron un montón de mensajes. Otro y eso mensaje, está re de hecho, ¿otro? Mandaron. ¿Otro? Que dice, Chemtrail. Sí, está... Es que Chemtrail es más difícil de cantar, ¿eh? Así, a capela. Lo estamos hablando ahí junto con la gente de los responsables de los de los derechos, sí el, ahí, porque si no Sadaik no va el hueso. Sí, vamos a ver si pasamos Chemtrail o pasamos los rabiosos perros también, perros rabiosos, uno de los dos. Y qué hacemos con el archivo que nos mandaron, es un archivo de audio que se llama Editorial 72 y vamos a un tema y lo escuchamos. Claro. Okay. Y bueno, sí, después leo esto. Esta banda viene a Bariloche, creo que en octubre. La que va a sonar ahora. Se llama Bernal. Y hagan pogo. Que es un temazo, ¿eh? ¿Qué dice usted? Haga pogo. Hagan pogo en sus rucas. Y en el apagón, trago fin. Factor Foril. Alas en llamas. Oh, oh, me falta el aire. Falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. El tema se llama Guerras Santas, Holy Wars de Megadeth. Pidieron algo del Colo, dijeron. Sí, de Colorado. Y bueno, interpretamos que era Mustaine, así que ahí está. Hay un Colo en la radio igual, ¿eh? Dele gas. Sí, pero hasta donde se no canta todo. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Pensar que esto lo echaron de Metallica, ¿no? Sí. Y dijo, a mí no me van a dejar callado. No, no, es una historia muy zarpada, ¿eh? Ojo. Me encanta Megadeth, debo de confesarlo. Ajá. Y me gusta mucho Metallica también. También, ¿no? Son bandones. Son bandones, pero sí, lo echaron porque dicen que le había pateado el perro al cantante de Metallica. ¿Le pateó el perro? ¿El perro tenía una mascota? Tenía un perro y le pateó el perro. Y... ¿Pero qué? ¿Mucho se lo pateó o así nomás? Sí, bueno, y además, según los Metallica, sí. ¿Viste? Sí. Decían de que Dave Mustaine se drogaba mucho. Pucha. Ah, y por eso le pateó el perro. Okay. Qué lindo que suena esto, mire, dile gas. Bueno, sí. Lo echaron por alcohólico y drogadicto, según ellos, capaz que ellos no se drogaban. Bueno, cuestión de que lo hicieron ir a tocar, o a grabar, creo, fue así, a grabar el primer disco, y viajó un montón, él tuvo que viajar solo encima. Sí. No, fue así, los llevaron, fueron a grabar en un lugar que estaba súper lejos de su casa, pero de una punta a la otra. Sí. Bueno, que usted viva, no sé, en Río Gallegos, y fueron a grabar a Buenos Aires. Sí, o a Jujuy. Bueno, y lo mandaron en colectivo. Así como que lo usaron para grabar y después dijeron, che, ¿sabes qué? No. Toma tu pasaje en colectivo. Sí, y ellos se volvieron en avión. Ellos se volvieron, sí, ya. Y bueno, hizo su banda y la quiso hacer más picante, por eso le puso Megadeth. Claro. Pero ya haríamos algún especial. Me encanta. Bueno, vio que Megadeth tocó muchas veces acá en... Le gustaba aparecer en estos territorios. Es más, tocó en Neuquén. Ajá, mirá, no sabía en Neuquén. Sí. Le gustaba el público argentino, parece. En Neuquén apuñalaron a uno. Y el Colorado Mustaine después fue a visitarlo. Bueno, hay mucho para hablar del Colorado, no, ¿eh? No murió. No, no, encima un pibe que conozco, un amigo de Comodoro. ¿En serio? Sí. ¿Un conocido tuyo? Sí. ¿Y cómo está ahora? Y qué sé yo, se comió, lo apuñalaron ahí en el... Haciendo pogo ahí. Sí. Oh, qué feo eso. No. Y lo fueron a ver igual, la banda. ¿La banda lo fue a ver? Sí. Qué bueno. Sí, más o menos. Porque viste que si no le podés hacer un juicio. Obviamente, claro. Le conviene ir a ver al... Le llevan una remera, algo autografiado. Sí, foto, todo. Estaba hecho mierda. ¿Pero cómo lo apuñalaron? ¿Por qué? ¿Así de la nada? Porque sí. Y si en los recitales te... Hay veces que pueden pasar. Claro. En un recital de Los Redondos también hubo... apuñalado, algún muerto. ¿Muertes? Sí. Creo que fue el River. ¿Pero por qué? ¿qué le da a la gente por apuñalar porque cuando se pone loca, no sé y, qué? Sí. Y es Megadeth. ¡Dele gas! Qué lindo, ¿eh? Le sale bien ese riff ahí con el escobillón. ¿Viste? Bien. Bueno, 2944-802315, tenemos más mensajes. Es una lluvia de... Qué lindo, che. Qué bueno, se gracias. Pasan, ¿eh? Rume Mañú, por tanto... Estamos muy agradecidos de los mensajes. Ya nos vamos acercando al final. No apareció la guitarra y tampoco aparecieron las empanadas. Yo quería leer algunas cosas. Empiezo por la primera, ¿te parece? La pizza. Esto que voy a leer es parte de un documento judicial que es un bueno, es como un boletín o una manda, una resolución del juzgado federal número 2 de Rawson, ¿no? Y en donde este juzgado le ordena a la penitenciaría donde está encerrado con una causa armada Facundo Jones Wallace. Y entonces le dice, y quiero que presten atención porque cuando les dice, denle esto, está indirectamente diciendo que no lo tiene, o sea que está privado de todas estas cosas, ¿no? Entonces dice, dispone, ¿no?, el juzgado este, número 2, que creo que está a cargo de Geral, un juez bastante conocido por el caso, fue el último juez del caso Santiago Maldonado. El que justo cuando él fue, apareció, el cuerpo del misteriosamente del ahí en el río. Bueno, entonces dice, dispone, 1. Oficiar al director de la unidad carcelaria número 6 de Rawson a los fines de ordenarle, con mayúsculas, ¿sí?, que por su intermedio del área que corresponda se le garantice al señor Jones Wallace Francisco Facundo A. acceso a la vestimenta y ropa de abrigo, elementos de higiene personal, papel, lápiz y lapicera, taza, mate y todo lo necesario para la vida diaria. B. el acceso fluido a la comunicación con sus familiares, allegados y defensa. C. sea recibido en audiencia con el área que corresponda a fin de realizar los respectivos trámites para que se evalúe por parte de las autoridades penitenciarias el acceso a sus vestimentas culturales típicas y de sus hierbas medicinales a fin de garantizar el ejercicio de la cultura y la religión del interno. Y de, porque tengamos en cuenta que también se viene el Winoy Tripanto, ¿no? Y de, se deberá definir e informar el lugar de alojamiento del interno y el régimen mediante el cual se encuentra alojado. Finalmente deberán informar a este tribunal el cumplimiento de lo anteriormente ordenado. Ching. ¿Eso después de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó? Y ya pasaron varios días en donde estuvo sin todo esto, ¿no? Y con ¿sin una, tomar mate? Sin nada, o sea, sin abrigo, sin ropa de abrigo, en una celda sin, sin ningún elemento de higiene, nada. Ahí totalmente en una situación totalmente irregular. Y ya desde que estuvo detenido acá en la zona de Bariloche, prácticamente incomunicado, y cuando podía hablar con la defensa, era con altavoz, o sea que escuchaban todos los policías que estaban alrededor lo que él decía o no decía con su abogado, ¿no? Y se lo llevaron en una avioneta, ¿no? Ah, bueno, ese detalle no lo tengo, ¿eh? Pero en una puede avioneta ser. Especial y con un montón de camionetas de la policía. No sé cuántas, pero más de 10, así como si fuera, no sé, un terrible delincuente. Bueno, y este documento que acabo de leer es sí. una gentileza del abogado Gustavo Franquet, de ahí de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. Y bueno, le agradezco así que nos mantenga informados y que esto nos haga llegar esta documentación. Y bueno, también, de paso, aviso que me manda otro informe de Gustavo en donde informan que la gremial presentó un habeas corpus colectivo para todos los detenidos que está habiendo en Salta en este momento por diferentes situaciones y que están sometidos a condiciones de apresamiento y detención totalmente irregulares. Entonces, para eso están presentando un habeas corpus colectivo en la zona de Salta. Dice, en contra de las detenciones ilegales y las pésimas condiciones de detención en el centro de Contraventores. Este jueves 19 de junio lo presentó la Gremial de Abogados y del Centro Comunitario Alfa. Bueno, de paso cuento eso que me hace llegar también Gustavo, muy gentilmente. Bueno, va a haber una... Ahí nos mandaron un flyer. Ah, del feriazo... En defensa del INTA. Acá, que va a estar acá en la Feria Franca, ¿no? Sí. En la zona de la Feria Franca. Va a haber micrófono abierto. ¿Cuándo es? Es el lunes 23. ¿Este lunes próximo? El lunes feriado. No, ¿es feriado? No. Sí. Este fin de semana es largo. O el 23, no, el viernes. El viernes feriado. ¿Mañana? Mañana, por el Día de la Bandera. Ah. La bandera argentina, ¿no? Y nos juremos con gloria a morir. Claro, y que hay chicos en las escuelas jurando esa bandera, qué sé yo. Incluso aunque sean niñes mapuches, ¿no? Jurando la bandera que vino a masacrar en esta zona. Pero, bueno, el lunes hay, en defensa del INTA, veo que quieren también serruchar ahí cabezas en el INTA, estos gobiernos tan... ¿Cómo le decimos? Liberales. Taller de afilado de herramientas forestales. Ajá. Va a haber. A cargo del campo forestal del INTA. Charla sobre la situación del sector productivo local, fruta fina, apicultura, horticultura, a cargo de técnicos y productores. Material técnico productivo a disposición y productos locales, hortalizas, fruta, miel y dulces. Esto va a ser en la Feria Franca. De acá, de la localidad del Bolsón. Así que bueno, aprovéchelo y vaya. Bien. Capaz que tienen semillas. Sí, sí, sí, seguramente. Bueno, es importante también acuerpar ahí la Feria Franca y toda la red que se está armando, porque también el tema de... Por un lado, toda la cuestión agroecológica que hay acá, importante, ¿no? Toda la red, la repaca y todo lo que se está armando en cuanto a producción agroecológica y los lazos, los vínculos que se están armando con respecto a la gente que está preparándose para combatir los incendios que se vienen, que seguramente en el verano nos querrán de nuevo venir con ese verso, con ese ataque. Pero bueno, estaremos más preparados que nunca. Hay mucha gente que se está preparando, se está capacitando, está aprendiendo, está haciendo cursos de comunicación, de uso de motobombas, de uso de motosierra, de cómo hacer bien los cortafuegos, etcétera, etcétera, cómo hacer prevención. Hay un montón de gente que se está poniendo las recontrapilas para estar más afilados y afiladas que nunca el verano próximo. Es importante saber hacia dónde cae el pino, ¿no? Claro, exacto. Para cortar una ruta, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y también es importante que antes que no exista el pino directamente. También, sería mejor todavía que... Y por ahora lo consumimos. Claro, que ya no esté ahí, para que no caiga para ningún lado. Porque bueno, recordemos que los pinares son un foco de incendios enorme, muy enorme, muy peligroso, y que son promovidos por los estados provinciales, ¿no? Que promueven a la gente que hace ese emprendimiento, entre comillas, productivo. Llega una radio participante que dice: qué difícil y contradictorio todo. El INTA también ha sido responsable del envenenamiento de la Mapo y el despojo. Usted lo dijo. Exacto. Estuvo, lo dijo muy bien, muchas gracias por ese mensaje. Y de paso, ya que estamos hablando del INTA y el despojo y de las tierras, nada, recordar que acá hay muchas hectáreas bajo el dominio del INTA, el dominio entre comillas, ¿no? Y este gobierno en particular, actual que tenemos, está como muy interesado en vender inmuebles, y especialmente quizás lo que más le interesa del desguace del INTA es vender sus tierras, que ahí tienen distintos lugares de lo que se llama Argentina. Y acá hay muchas, ¿no? Cabeza del Indio, todo lo que es La Loma, hay muchas tierras en Golondrinas, todo que dependen del INTA. Entonces, ojo con eso, porque ahí, si empiezan a querer vender eso, se pudre la momia, como decía mi abuelito. Hay que ir a recuperarlas, dice usted. Y ya están medio recuperadas, te diría. El tema es, bueno, que te quieran vender con vos adentro el lote, ¿entendés? Como, sí. Bueno, aparece un gringo y dice, ¿saben qué? Yo soy nuevo dueño de La Loma. Tienen que salir de acá. Y ahí se pudre la momia. Sí, lo que pasa que es más o menos, no sé, no creo que pase eso. Mm. Puede pasar cualquier cosa, obviamente, sí, en estos momentos y en estos tiempos. Pero van a ir por la tierra que está deshabitada, digamos, que no hay construcciones, que hay también mucho. También. Pero ten en cuenta que hay mucha gente, y sobre todo inmobiliarias, que están como ávidos de tierras para ampliar el ejido urbano de los pequeños pueblos, entre ellos el Bolsón. Y entonces no le interesa tanto tierra que haya en Cuyamen. Le interesa tierra que... Sí, acá, en la ruta nomás. Claro, acá nomás. En la ruta hay un tramo largo. Exacto. Por allá. Y está cerquita, está como pegado a... ¿No? Bueno. Bueno, vaya a saber qué es lo que tienen en manos. Y bueno, todo el aguante para la gente de los barrios, para la gente que ha recuperado, que vive en territorios que dicen ser del Estado, como puede ser el INTA, o como puede ser, no sé, parques nacionales. Claro. ¿Sí? Como puede ser, no sé, la municipalidad. Sí. La gente merece tener un espacio también, ¿no? Y con respecto a la radio participancia que habló del INTA, también decir que el INTA, y esto desgraciadamente se ha dicho poco con respecto a esto, pero el INTA ha caído hace rato, hace años, en manos de las empresas de la agroindustria. Ya no es el INTA de antaño que promovía la agricultura familiar y se preocupaba por los campesinos. No, ahora directamente está al servicio del agronegocio, de los pools de siembra, de empresas como, no sé, Bayer Monsanto y otras más locales que hay por aquí, Syngenta, etcétera, y se ha dedicado a promover el cultivo de organismos genéticamente modificados. Entonces, bueno, es un tema que hay que, en algún momento hay que abordar, porque ahora todos salimos a decir, bueno, hay que defender al INTA, pero ¿el INTA qué estaba haciendo hasta el momento? Sí, igual son políticas, digamos, ¿no? También del Estado y de esta institución, ¿cómo se dice? Así como otras instituciones que tiene el Estado, ¿no? Como puede ser, digamos, obviamente que no queremos que vamos a defender a los trabajadores. Claro. Pero no así las políticas que lleva el Estado y que por intermedio del INTA ha hecho plantaciones de pino. Sí, también. O quiere desalojar algunos territorios para los intereses del Estado, digamos, ¿no? Y de sus articulaciones, como puede ser el INTA o puede ser, no sé, otros. Sí, las sociedades rurales, etcétera. Claro, otros inventos del Estado para controlar territorios. Por eso, siempre hay como una declaración, de ideal de lo que hace determinada institución. Entonces vos decís, bueno, el INTA promueve, ¿no?, la cultura agraria. Los parques nacionales se supone que preservan el ambiente, etcétera. Pero en el fondo hacen otras cosas que a veces hasta se oponen a las que dicen que eran su misión originaria. Entonces, bueno, y quizás su misión originaria no tenía que ver tanto con la conservación, en el caso de parques, sino más bien con garantizar fronteras para ciertos estados, ¿no? Tanto de un lado como del otro de la cordillera, en este caso. Bueno, 2944-802315, es el contacto vía WhatsApp y tenemos un teléfono antiguo allá, eso que son como a cuerda, parece, que tienen que gira el botón 4493-150. El que nos llame por esa línea, le tendríamos que dar un premio. Te tengo una pregunta muy importante. A ver. ¿Te acordás los números de memoria? Chan, chan. ¿Los números de teléfono? Sí, esos dos. Yo no, me acuerdo de uno. No, le bajo nada más. Ahora me acuerdo de eso. Pero sí, mi mente ya está... El de celular me acuerdo. Me acuerdo un código cuando yo trabajaba en una empresa, ¿vio? Vendíamos repuestos de motores, pistones y camisas, ¿vio? Para los motores industriales. Y había un código que era el 0300 0386 96. Mire, me quedó así. Y eso que no me lo tatué ni nada, ¿eh? Pero bueno, sí, no, nos meten esos números, ¿viste? Que no sé si está bueno. Yo me acuerdo. Somos como, no sé, del número de mi casa de Buenos Aires. Claro. Que es de cuando tenía, no me acuerdo, 4 años, 5 años, no sé, desde ahí me lo acuerdo y me lo sigo acordando. Es que por eso somos números. Sí. Somos eso, un número de documento. El número de documento no te lo voy a olvidar. Mirá, hay un texto, no lo voy a leer todo, pero lo voy contando para que lo busquen. Es un texto que escribió Gustavo Figueroa. No, nos queda, ya nos comió el tiempo, nos comió el reloj. Sí. Escribió Gustavo Figueroa. ¿Un minuto? Que es un escritor que seguimos bastante acá en Factor Folil. Que se llama Haga Patria, Mate un Mapuche. Lo pueden buscar. Está muy interesante leerlo completo. Y tiene una bajada que dice: el capital transnacional no lo quiere preso, lo quiere muerto. Y dice: Facundo Guala representa un paradigma social, el emergente más obvio y esperable de un país racista y negacionista. Reivindicar la quema de una cabaña o una retroexcavadora significa la perpetuación de un diálogo violento que intenta, por distintas vías, callar, silenciar, disciplinar, desaparecer a uno de los interlocutores. En este ejercicio genocida ya perdieron la vida Elías Garay, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Fausto Guala. Sin embargo, lo que indigna de estos extremos opuestos es la pérdida de capital. El gran temor del sistema capitalista, que prevalezca la vida mapuche y que sean destruidas las condiciones de producción. Ante nosotros, la versión más actualizada y descarnada del proyecto colonial, en un país que se sigue pensando blanco y europeo. Bueno, y la nota completa sigue, es más larga, pero muy recomendable para leer. Llegó una radioparticipancia que dice: queremos la paz, queremos la tierra arrebatada, queremos la vida, devuelvan los territorios y regresen por donde vinieron. La paz es una luz que los destruye. Hay un tema de... Pidieron un tema del Colorado, justamente. Creo que esta misma persona fue la que pidió el tema del Colorado. Así que debes saber que hay un tema que se llama La Paz se vende. Pero ¿quién la compra? Y hay otra frase que anda por ahí dando vueltas que es: nadie es ilegal en tierras robadas. Bueno. Bueno, yo creo, no sé si hay lugar para un tema más, ya nos vamos, nos quedan sí, 2 minutos. Yo creo que sí, nos un temita queda, más. ¿No entra un tema? Un temita no, un temazo. ¿Y volvemos? Un temón. ¿Y nos despedimos? No, nos despedimos ahora. Ah, eso quiere la ópera, que nos despidamos ahora. Y escúcheme, sí. Usted también tenía un súper adelanto, re piola. Lo mando al frente, ¿eh? A ver. Ya lo mando al mueve. Para que la gente después se quede de las 21 horas, viene colgado de las nubes. Sí, Colgado de las Nubes está hoy. ¿Quién está ahí todavía? ¿Javi está por ahí? No está Javi. Ojo que por ahí fue su estudio, está ahí prendiendo el saumerio y todo. No, porque ¿viste? Nosotros lo tenemos acá arriba y tiene un piso de vidrio. Le veríamos sus... Es cierto. Sus chanclas. Anda claro. Con unas chanclas de conejo. Ajá, claro. Esas como peluches así. Sí. Lo veríamos, pero no llegó todavía. No llegó, entonces no llegó. Debe estar por control remoto entrando al... Bueno, sí. Cuestión es que todavía no viene Javi, pero ya va a llegar. Sí. Yo decía que después de las 21, cuando cierre este programa, pongamos lo del Peñi Moyano. Ah, sí. Bueno, justo estábamos hablando de Gustavo Figueroa. También otro escritor que seguimos bastante es el Peñi Adrián Moyano. Monstruo. Y Adrián Moyano, junto a otras personas, está armando una... A ver, ¿cómo puedo decirlo? Una especie de alianza con una red que hay importante... No una nueva alianza. No, alianza no. Una red que es muy importante de comunicación popular, comunitaria, que es Desinformémonos, ¿no? En el norte, ¿no? Que es con base en México, si se quiere. Pero también tiene toda su llegada a Centroamérica y América del Sur. Entonces, él ha charlado ahí, ha conversado y estaría haciendo una columna para esa plataforma, esa red. ¡Qué lindo! ¿No? Y contando cosas de las que ocurren acá en Gualmapu. Desde Furilovche al mundo. Sí. México y... Y entonces escribió algo muy interesante, con un contenido bien histórico, porque bueno, él es historiador, así que tiene un par de cosas para decir. Y además de escribirlo, también hace como la versión radial de eso, o sea, lo lee y le pone alguna música también. Muy bueno. Así que vamos a escuchar después, cuando termine el programa. Después de las 21. Sí, después de las 21, en primicia total, acá por Radio Alas. También sé que salió por Lo Conseguí Soñando, el super programa de la Radio Quimunche, de nuestros amigues de la Quimunche. Salió esta columna también del Peñi. Pero bueno, acá va a salir en Alas por primera vez en un ratito, en unos minutos. Alta columna. Bueno, nos despedimos. Le mandamos un saludo a todos los barrios. Y a todas las LOF. Ahí está. ¿Esa fue la despedida? No, él me... Se a quiere ver. Ir la ópera. Yo claro. Sé que la ópera me parece que tiene mañana, tiene algo. Sí, algo. Mañana tiene algo temprano. ¿Qué tiene que hacer mañana usted temprano? No va a la escuela. Dormir. Se quiere ir. Es muy puntual y está muy bien. Le mandamos un saludo a todos los barrios que nos escucharon. Barrio La Loma, Almafuerte. El Pinar, siempre ahí. Bosques al Sur. El Cipresal. Eco Barrio. Eco Aldea. Sin Fronteras, Mallín, Rincón de Lobos, Paraje Entre Ríos, Barrio Obrero. El Barrio Obrero se agarraron, ¿viste? Los Repollos, en Barrio Obrero. Una casa ahí, se dieron masa. Golondrinas. Barrio Sina. Radal. Cuesta del Ternero. Villa Turismo. Iquitipe. Bien, Comodoro, Guarría, Meu. Furilovche. Mallín Ahogado. Ya lo dije. Ah, perdiste. Opa. Tenés que pagarte las pizzas. Bueno, Rumi Mañún y a las LOF. ¿Quién que entreu? Vamos. LOF con Añancupel. Cayunao. Currache. Vuelta del Río. Curramapu. LOF Cañú. Santa Rosa del Eleque. Cayun Panicheo. LOF Pachile Antriao. Nahuel Pan. Melo. LOF Coronado Inalef. Quintriqueo. Bien, qué bueno. LOF Painé Manqué. Ajá. Bueno, y la de LOF Chimpá. Puf, de Chimpay. Pufolil. Che. A toda la gente. Bueno, no sé qué otras LOF nos quedaron. No. Nos quedan muchas, pero... Sí. Los Paliaco, ahí, todo el Nehuen, a toda la gente que habitó los territorios en estas fechas también tan, tan sensibles, ¿no? Para aquellos que habitaron los territorios y que hoy no están en esos territorios recuperados. Así que todo el Nehuen para nuestra gente. ¿Dijimos Curramapu?